Deportes. Con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Hola Ignacio, ¿estás por ahí? Sí, Lía, ¿cómo va? Muy bien, por suerte, acá estoy solita. Sí, hoy te toca comandar sola. Ah, sí, por suerte estás vos. Estamos siempre así presentes. Se escuchan otras voces, Ignacio, por suerte. Sí, sí, el hombre está de vacaciones. Merecidas las tiene, me imagino. Sí, claro que sí. Él siempre protesta porque parece que yo fuera la única que me voy de vacaciones, ¿sabes? Pero no es cierto. Él también se va. Bueno. Sí, falto yo, ¿eh? No te creas. Vos todavía no te fuiste este año. Todavía no me fui. No veo que me vaya, ¿eh? No. ¿Ah, no? No, así que hay para rato. Bueno. Yo no sé, ¿viste? Bueno, yo me fui esos días nada más a Córdoba, que fue muy lindo, hacía tantísimo que no iba a Córdoba, y me encantó. Córdoba, mires para donde mires, es un paisaje, ¿no? Sí. Es hermosa. Pero bueno, creo que basta por este año, me parece, ¿viste? Es un año tan particular, Ignacio, tan difícil, tan... Bueno, tan, que no le vamos a poner adjetivos, que me parece que uno se tiene que quedar un poco en el molde. Sí, hay que cuidarse. Exactamente. Hoy en día hay que cuidarse. Bueno, anda, vamos a lo tuyo, Ignacio, que suele ser siempre muy entretenido, dale. Dale, vamos al deporte, vamos al fútbol. Se inicia hoy la fecha número 23 del fútbol argentino. Ya estamos a nada de finalizar tan solo 3 fechas. Está jugando Gimnasia de La Plata y Newell's, igualan 0-0, partido importante por la zona baja del descenso. Gimnasia de La Plata, si bien está un poco aireado de los últimos puestos, hoy ganando barra empatando, ya como que quedaría salvado definitivamente, pero todo esto hay que pensarlo también para el año que viene, en realidad para el torneo que viene, que también hay descensos y Gimnasia arranca último. Y Newell's también es otro de los equipos grandes del fútbol argentino, que también está muy mal con el descenso, no esta, sino el torneo que viene también. Así que es importante los 3 puntos que se están disputando en La Plata. Van 26 minutos del primer tiempo, igualan 0-0. En un ratito juega Aldo Civi Colón. El sábado va a haber mucha más acción. Por ejemplo, juega tu Racing, juega el puntero del torneo. Sí, está tremendo, Racing está tremendo. Sabes que acá en esta radio hay todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, hay un programa dedicado a Racing. Es cierto que, bueno, son los pagos de Racing, ¿no? Claro. Avellaneda, vamos. Pero bueno, viste, 5 días. Hoy hablaba con uno de los conductores, o el conductor principal, y de verdad... Esto es toda una aventura, es heroico verdaderamente, pero bueno, Racing está tan bien este año que lo merece probablemente. Sí, el tema es que tiene Aldo Civi, esa piedra difícil de saltear, que juega la última fecha, pero bueno, ya vamos a hablar de ese tema, pero Racing sí, la verdad que está muy bien, ha perdido tan solo 5 puntos en lo que va del año, un empate y una derrota, y la verdad, y después todos triunfos, ¿no? Por supuesto. Está primero con 52 puntos y Defensa y Justicia tiene 51. Juega contra Belgrano, otro de los equipos que está peleando el descenso. En este momento el equipo cordobés desciende. Por eso, para mí va a ser un partido más que difícil para el equipo de Chacho Codevet, que hoy en conferencia de prensa dijo que este Racing es el mejor de los últimos 25 años. Y esto abarca al equipo campeón del 2001, al equipo campeón del 2014. No sé si es el mejor... Pero tiene un... En lo futbolístico quizás sí, los otros equipos tenían más garra, más corazón y más necesidades también, ¿no? Sobre todo el del 2001 con de la mano de Mostaza Merlo saliendo campeón, ni más ni menos que en la cancha de Vélez. 20 horas el partido en el cilindro de Avellaneda, importantísimo no solo para el equipo de Chacho Coedec, sino también para el equipo cordobés, que se juega una plaza en primera división. También el sábado juegan Vélez y Atlético Tucumán, Unión Lanús, San Martín de San Juan, argentinos, también por el descenso. Si no peleas por arriba, peleas por abajo. Es así, Silvia, el torneo argentino es lo que tiene de atractivo. Y lo más lindo de todo esto es que cualquiera le puede ganar a cualquiera. ¿Ah, sí? Sí, yo me acuerdo, Ignacio, yo me acuerdo, si bien siempre digo, y vos lo recordás, ¿no?, que mi equipo preferido es Racing, bueno, nunca he sido, no me considero una persona futbolera por excelencia, pero más o menos sigo, si gana o no gana, si le va bien o no le va bien, le va a regular. Yo recuerdo una época en la cual Racing le iba tan de regular para abajo, Ignacio, que era, me acuerdo que era un dicho, era algo que se repetía, que bueno, ser de Racing era como doloroso. Sí, era un sufrimiento. Era sufrir, ¿viste? Porque era partido tras partido, no. Yo me pregunto, está bien, debe haber habido cambios de direcciones técnicas, cambios de jugadores, obviamente, pero esta variación que hay en algunos equipos de fútbol, ¿no? A mí me llama la atención. Sí, la verdad que Racing en los últimos 15 años podríamos decir que ha cambiado bastante su forma, no solo de jugar, sino de proyectar. Ha hecho un movimiento muy grande en lo que son las divisiones inferiores, sacando pibes que ha vendido a un precio, bueno, que claro, antes era imposible, y con, claro, eso, y con eso se ha podido reestructurar muy bien. Hace poco se cumplieron años de la famosa frase de esa señora que dijo: Racing Club ha dejado de existir, cuando fue una sociedad anónima. Y bueno, imagínate el presente de hoy en día, ¿no? Puntero del torneo, con grandes posibilidades de salir campeón, clasificando a Copas Libertadores, Copas Internacionales. Claro, sí. Como protagonista. Y la verdad que sí, Racing ha cambiado muchísimo. Muchísimo, para bien, por suerte. Sí, por suerte para el fútbol argentino y para. Claro, ahora que lo decís, me acuerdo cuando pasó a ser una sociedad anónima, que fue, me acuerdo, un tema tremendo aquel, sí, dificilísimo de tragar, ¿viste?, de digerir, pero bueno, pasó a ser un negocio total, ¿no? Sí, yo me acuerdo que era chico y hinchas de Racing, tengo la imagen de que desencadenaban al estadio. Sí, no. Pedían la clausura. Fue muy fuerte, muy fuerte. Sin poder jugar, ha sido una demostración de amor del hincha de Racing. Bueno, el hincha del fútbol argentino. Es así, ¿no? Hacia su club, sí. Es así nomás. Genera eso por sus colores. El domingo volvemos al horario clásico de las 11 de la mañana. Ajá. Vuelve el fútbol a jugar e intentar de vender esta Superliga. Va a jugar Patronato y Defensa y Justicia, la escolta de Racing. 13-15 Talleres Tigre, otro partido por el descenso. Tigre viene haciendo las cosas bien. Vamos a ver qué sale en Córdoba, partido dificilísimo. Talleres quiere clasificar a la próxima Copa Sudamericana y debe ganar. 15-30 va a jugar Central San Lorenzo. San Lorenzo, sé que también le tenés un poquito de aprecio. Así por, es. Por Fernando, tu hijo, va último en la tabla. Último, por último. Favor, hace tanto que no hablo con mi hijo sobre San Lorenzo. Sí, lo último que me imagino que debes hablar. Pero bueno, te cuento yo por si sale la charla que San Lorenzo viene último, que levantó en la última semana porque está jugando Copa Libertadores y levantó casi 15 partidos sin ganar desde octubre. No, qué horror. Era mucho tiempo con un equipo tan grande como San Lorenzo sin ganar. Fue 2-1 frente a San Martín de San Juan allá por octubre. Qué dolor, sí, para sus cuervos, Dios mío. Sí. Y lo importante es que ganó, no solo por Copa Libertadores y dio un paso importante para la siguiente fase, sino también que les da un impulso para el torneo y salir de esta incómoda posición que claro, es la claro, última, ¿eh? Claro. 17:45 va a jugar River Independiente, el clásico de la fecha. River también que tiene posibilidad de clasificar a Copa Libertadores, a Independiente también, de apurar un poco a los equipos de arriba para ver si puede llegar a afanarse un puesto de Copa Libertadores. 20:00 San Martín de Tucumán, Boca. Los tucumanos están obligados a ganar porque si no descienden. Así de claro es el asunto para el equipo tucumano, tiene que ganarle a este Super Boca que no para de ganar, no solo en torneos sino también en Copa Libertadores. Alfaro, su técnico, le ha encontrado la vuelta al equipo. Yo creo que ya tiene, no los 11, sino el estilo y la fórmula para jugar, y eso es muy bueno para Boca, que hace mucho tiempo no lo tiene. Eso sí, falta definir el 11, pero yo creo que dentro de 2-3 fechas, cuando las cosas estén un poco más resueltas, Alfaro lo va a tener. Y el lunes, 19:00 Banfield Godoy Cruz, 21:10 Huracán Estudiantes. Los últimos dos partidos que van a cerrar la fecha número 23 y de ahí en más nos van a quedar 3 fechas más, 9 puntos para ver quién sale campeón, quiénes clasifican a la Copa Libertadores, a la Sudamericana y los 4 que descienden. Parece una carnicería, pero no, descienden 4 en este torneo. O sea, ¿todo esto termina en mayo? A todo esto no, termina dentro de 3 semanas termina. Ah, ¿en abril? Dentro de 4. Claro, en abril. En abril, lo que pasa es que va a haber una Copa de la Superliga. Ah. Estos nuevos inventos que hace... Sí, hay copas y recopas y recopas, sí. Sí, la Superliga, la AFA, para primero tener un calendario más amplio y después para recaudar un poco más, por supuesto. Obvio. Lo más lindo de todo esto es que los clubes no van a recibir un peso más. Y nos cansamos de escuchar clubes fundidos, clubes que no tienen ni para pagar la luz, clubes que no tienen para pagar sueldos, que adeudan por todos lados y regalan así un torneo tan prestigioso como va a ser el de la Copa de la Superliga, donde van a jugar en realidad los 24 equipos, los 26, perdón, equipos que están en la primera división. Bueno, no van a recibir un mango de todo esto. También te cuento, Silvia, que va a haber, que vuelve Messi a la selección. Se dio a conocer la lista la semana pasada. Vuelve Messi, vuelve el capitán argentino, Argentina-Venezuela, esto va a ser el 22 de marzo, hay tiempo para hablar, vamos a hablar la semana que viene, y el 26 frente a Marruecos, también dos partidos importantes, se dice, como el partido con Venezuela es en Madrid, Messi va a jugar ese partido, el otro no lo va a jugar para que se quede en España, y por lo menos para que ya se acentúe en este nuevo proceso que tiene a Lionel Scaloni como técnico del seleccionado argentino. La verdad, una alegría, ¿no? Que primero que vuelva Messi y después de intentar una renovación. No fue convocado el Kun Agüero, a mi entender, y para la gran mayoría del público, una injusticia, porque el Kun Agüero es uno de los máximos goleadores de Europa. Vos me dirás, sí, pero en la selección argentina como que le cuesta, y bueno, pero en algún momento le van a agarrar la mano, en algún momento uno cree que va a poder estar a la altura de la camiseta albiceleste. No, evidentemente la presión es muchísima, ¿no? Para la mayoría de los jugadores, creo, francamente, sí. ¿No? Sí, otro de los que vuelve es Di María, y justamente dijo en un medio francés, recordamos que juega en el Paris Saint-Germain. El Fideo es Di María. El Fideo, el que jugó en Rosario Central, dijo en un medio francés, ojalá se me dé ganar un título con la Argentina. Ojalá al fin se me dé ganar un título con la Argentina. Así fueron las palabras textuales del Fideo Di María. Hablando de esta presión que vos... Es que hay algo de lo traumático acá para estos jugadores, o en la Argentina y el fútbol y la Argentina, qué sé yo, Ignacio, no sé, pero es como mucho, porque son, de verdad, son jugadores que brillan en todos los demás lugares, y cuando llega el momento de brillar o de querer brillar aquí, no lo pueden hacer. Sí, la verdad. Por lo menos algunos, ¿no? ¿Qué sé yo? Es una deuda pendiente de una gran camada. Si bien han llegado a 3 finales, obviamente no hay que subestimar. No, claro que no. De una final de Copa del Mundo y de 2 Copas Américas. No, claro, sí. No es para poco, pero sí, es verdad. Como que ellos mismos adeudan un título con así el seleccionado argentino. Así es, para sí mismos, sí. Para sí mismo y para sacarse un poco de estas críticas injustas, a mi entender, que hay sobre ellos. Pero bueno, era cuestión de tiempo y cuestión de encontrar un funcionamiento, ¿no? Porque eso es el gran reclamo también que tiene el periodismo deportivo en sí. El público es más hincha, ¿no? Pero el periodismo deportivo sí, estamos buscando un poco más de esta funcionalidad que tanto le cuesta llegar. Bueno, Ignacio, ¿algo más tenés para nosotros? No, por ahora nada más. Bueno. Tenis, recordar que Juan Martín del Potro sigue lesionado, que se va a abrir la temporada de arcilla. Vamos a ver qué sucede con Juan Martín del Potro, que recordamos que a fin de año sufrió la rotura de la rótula de su rodilla derecha. El domingo estuvo en la cancha de Boca alentando a su Zenaice querido. Peque Schwagmann, el otro gran tenista que tiene el seleccionado, la Argentina en realidad, sí va a participar de esta temporada de arcilla y hizo un buen Indian Wells. Estamos hablando de uno de los mejores torneos del año. Llegó a octavos de final, perdió ni más ni menos que con Rafa Nadal, así que a tenerle fe este año a Peque Schwagmann. Bueno, Ignacio, te dejamos a vos y recibimos nada menos que Stevie Wonder. Bueno, perfecto. Lo dejo buen acompañante. Así es, muchas gracias, Igna. Hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima. Chao, querido, un beso enorme. Chao, chao. Say.